El Papa Julio II, hombre bastante autoritario y propenso a tomar las armas, no lo pensó dos veces. Amenazó a Miguel Ángel con atacar Florencia si no pintaba la Capilla Sixtina, llamada así por el Papa Sixto IV. Entonces, Miguel Ángel no tuvo más que aceptar el encargo.